Imagínate una biblioteca que en vez de tener libros, tiene discos. No 10 o 20, sino cientos. CDs con rock, pop, funk y algo de retro. Elegimos 4 o 5 temas de cada uno y con eso hicimos una radio. Eso es lo que estás escuchando ahora. Música increíble en Vender FM 80, 90 y pop. Amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Invasores del Espacio por el aire de Vender FM y también Oriente 92.3 FM. Les damos la bienvenida a esta hora absolutamente nostálgica donde nos metemos en el túnel del tiempo y viajamos hacia los 80 y también a los 90, recordando, por ejemplo, autos de aquella época, recordando, por ejemplo, comida, especialmente golosinas. Hay que decir que tuvo mucha repercusión cuando pasamos la publicidad, que es en realidad un jingle de la golosina Tubi, que decía yo era un Tubi y andaba solo, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, eso por supuesto tuvo mucha repercusión. Obviamente la música y obviamente también, por ejemplo, juguetes, como aquí lo detalla la gente del sitio lavanguardia.com en el subsitio Cribeo, donde hace un listado de juguetes de esa época y el titular es: si naciste en los 80 o los 90, pediste alguno de estos 31 juguetes por Navidad. Y está en un primer puesto un juguete que es de los 90, con el cual algunos hemos jugado, al menos un rato, prestado de alguna compañera que tenía más plata que uno, en la primaria, como era el Tamagotchi, que era un llavero que era una especie de joystick con tres botones, y uno lo que tenía que hacer era mantener, cuidar, alimentar y creo que hasta medicar a una mascota virtual que eventualmente con el tiempo moría y se producía el final más trágico, más triste de todos, ¿no? El Tamagotchi, no sé si se consigue ahora, ¿no? Creo que en un todo por 2 pesos, que debe ser un todo por 100 pesos, creo que se debe conseguir. Después, mano loca o moco verde que no se pegaba, que eran como modelos de 4 manos hechas de una goma pegajosa con colores amarillo, azul, verde y rojo, que uno los revoleaba contra una ventana y se quedaban pegados para después tirar del piolín, que también era de goma, y que se despegaran. Obviamente los fanáticos de los videojuegos tienen su espacio, siempre lo tendrán, porque recordamos el Family Game, ¿no? O las consolas parecidas con los diferentes juegos que tenían cartuchos con 64 juegos en uno, con 150 juegos en uno, de los cuales algunos eran juegos repetidos. Después el Game Boy, el Sega, ¿no? Con Sonic como mascota principal de la compañía. Y los que tenían más plata, la Super Nintendo, que era una consola que en los 90 era, no sé si difícil de conseguir, pero sí bastante cara. Esto también fue parte de esos momentos. Entran también en la categoría todos los juguetes que alguna vez hayan venido con una cajita feliz, con una de esas cajitas que venían con comida rápida, que tenían de todo, ¿no? Y uno recuerda en particular cuando en el furor de los Power Rangers, y en particular de la película, estaban los juguetes de, por ejemplo, los 5 Power Rangers más las variantes de Tommy, que era el verde, o Ranger Dorado, que pasó a ser famoso una vez que se emitió en los cines la película Power Rangers. Así que también recordamos eso. Después el Pictionary, el juego de la vida, el estanciero, para aquellos que también hayan vivido los 80 y hayan jugado juegos de mesa, los trolls, que no son los que te atacan ahora en las redes, sino unos duendecitos con pelo extremadamente largo. Obviamente también Mi Pequeño Pony, los Pinipón, después las figuritas de todo tipo, los Micro Machines y naturalmente los Caballeros del Zodíaco, que en aquel entonces creo que los originales costaban 20 pesos y los que eran ya de segunda marca, medio truchelli pero también muy entrañables, estaban 5, allá por el año 96-97. Obviamente les pedimos a todos los que nos están escuchando que nos dejen su mensaje y que nos cuenten si recuerdan algún juguete de esa época. ¿Cuáles son las vías? Les contamos. facebook.com/VenderFM y facebook.com/FMOriente923. Ahí nos pueden contar con qué jugaban cuando eran chicos. Ahora empezamos obviamente con la música, porque es el turno de escuchar a Bobby Orlando haciendo Giving Up. ¿Cómo les va? Mi nombre es Santiago Alonso, no me presenté. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? Pasen, todos y todas. Así empezamos esta maratón musical ochentosa llamada Invasores del Espacio por Vender FM y también por FM Oriente 92.3. Bajamos entonces la bola de boliche y nos ponemos a bailar. Amigas, amigos, pasen, oigan y, por qué no, bailen. Bienvenidos. abrimos esta edición de Invasores del Espacio con Bobby Orlando haciendo Giving Up. Hay un sitio que acabo de encontrar que se llama italo-delmediodisco.net, italodisco.net, que es una página que se nota que está hecha hace muchísimo tiempo porque mantiene un diseño de principios del 2000, de fines de los 90, donde detalla que Bobby O, o Bobby Orlando, es uno de los verdaderos fundadores y pioneros del género High Energy. Y por supuesto nos ha dado canciones como por ejemplo Take a Chance on Me, entre otras canciones. Y ha colaborado también con los Pet Shop Boys. Este muchacho, bueno, nos ha traído canciones como por ejemplo Give It Up. Ahora lo que vamos a escuchar es una rareza. El tema, a ver, no está tan bueno, pero como rareza funciona. Nosotros hemos pasado y seguiremos pasando un tema de la banda Dead or Alive de... bueno, por supuesto, del fallecido Pete Burns, a quien recordamos por el tema You Spin Me Round, que en este caso hace un cover de un tema de KC and the Sunshine Band, que lo conocemos todos, todos lo hemos escuchado, todos lo hemos disfrutado y bailado, que es That's the Way I Like It, esta vez versionado por esta banda. Vamos a escucharlo y después seguimos, y después nos cuentan si quieren en los comentarios a ver qué les pareció esta versión de Dead or Alive haciendo That's the Way I Like It. Muy rara del tema That's the Way I Like It, versionado por la gente de Dead or Alive. Recuerden que nos pueden dejar su mensaje en facebook.com/venderfm o bien facebook.com/fmoriente923. Nos escuchan a través de facebook.com/venderfm y a través de www.fmoriente.com y también por aire a través de la 92.3. Amigas, amigos, separamos en instantes. Estamos de vuelta con muchos más ochentazos en esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, los 80 y 90 en el aire. Lo que suena en tus auriculares alguna vez sonó en tu Walkman. Eso es un clásico. Vender FM es una radio de 80, 90 y pop. El camino, así se dice, de Invasores del Espacio continúa porque es el turno de escuchar a Roy haciendo Shooting Star, una canción que ya tiene también sus años y que por supuesto vamos a disfrutar. bajamos la bola de boliche y disfrutamos un poco de Ítalo Disco aquí en Invasores del Espacio. Escuchando a Roy haciendo Shooting Star, una canción del año 1987. Queremos recomendar mucho este sitio que encontramos llamado www.italo-delmediodisco.net, donde hay de todo. Hay que decir que es un sitio, nada, que curiosamente se actualizó el 17/7/2018, pero no apareció ningún tipo de cambio en materia de diseño de sitio, porque realmente parece hecho en el año, no sé, 2001 o 99, porque tiene toda la estética de la primera época de internet. Quizás es un efecto buscado, pero realmente lo van a pasar muy bien y se van a divertir, porque entiendo que es una especie de diseño irónico, dado que ha sido actualizado hace apenas algunos meses. www.italo-delmediodisco.net. Ahí pueden escuchar diferentes canciones, ver canales de YouTube. Hay un grupo llamado International Italo Fan Club y un montón de cosas más alusivas a lo que entendemos fue la mejor época para nosotros. Ahora escuchamos un clásico. Esto es Yazoo haciendo Don't Go. Nos escuchan a través de Bender FM y FM Oriente 92.3. Esto es Invasores del Espacio. Escuchamos a Yazoo haciendo Don't Go, una canción que efectivamente no es un One Hit Wonder porque tiene otras canciones también conocidas. Hablamos de una banda originaria de Basildon, Essex, en Inglaterra, puntualmente en el Reino Unido, que comenzó a dar sus primeros pasos allá por 1981, tuvo un impasse en el 83 y después volvió en el año 2008 y recién en el 2011 ahí volvió a estar nuevamente tras otro impasse. De vuelta en actividad. Una banda que está compuesta por Vince Clark y Alison Moyet, quien sigue cada tanto dando algunos recitales con canciones como las que acabamos de escuchar. Hay que decir que la formación no es menor, porque está la vocalista Alison Moyet, realmente con una voz privilegiada, y Vince Clark, ¿de dónde le suena? Bueno, es un ex Depeche Mode, entonces eso explica un poco los ritmos del tema que acabamos de escuchar. Ahora vamos a compartir en este raconto de ochentazos un poco de música, como es el caso de Simon haciendo Burning. Recuerden las vías: facebook.com/venderfm y facebook.com/fmoriente923 para contarnos con qué juguete jugabas cuando eras pequeño o pequeña. Esto es Simon, un simple de 1987 haciendo Burning. Ahora, Taffy, Midnight Radio, en Invasores del Espacio. I love my radio, my midnight radio. Pop, pop, pop, my guy. Escuchando a Taffy haciendo Midnight Radio, una canción del género Italo Disco, lanzada en 1985, producida por el italiano Claudio Cecchetto, Una canción que fue un hit en el Reino Unido y en Italia y también en diferentes países de Europa. Básicamente la canción es sobre un disc jockey de radio, un conductor de radio de esos que pasan música en horarios de primera mañana. Esa es la cuestión, tampoco es demasiado rebuscado. Primera mañana, pero más que nada medianoche, por eso la canción se llama Midnight Radio, radio de medianoche, así sería la onda. El tema tiene una duración de 3 minutos y 23, pero también tiene, como casi toda canción de los 80 y casi toda canción de Italo Disco, diferentes duraciones, porque la versión de 3 minutos 23 que estamos escuchando en realidad es la versión radio edit, la que se puede pasar en las radios. Se puede pasar cualquier otra, pero son bastante más extensas. Tenés versiones de 7 minutos y hasta de 12 minutos, lanzada por Ibiza Records y Rhythm King. Juguetes recordás, acá me vienen a la mente los ositos cariñosos, que también los pasaron en Magic Kids. Después estaba, por ejemplo, el cubo de Lego y Lego Technic, cualquier cosa de Yuya, He-Man, que yo tengo un He-Man en mi casa, los llaveritos de las puteadas. Todos hemos tenido un tío que nos regaló alguno, por supuesto, y muchas cosas más. Recordándonos entonces, por ejemplo, ¿con qué juguetes jugabas cuando eras chico? Está el Diablo Bronco, el yo-yo de Brigada Cola, el yo-yo Magic y todo aquello con lo que te divertías cuando eras niño o niña. Eso es lo que queremos que nos cuentes en facebook.com/venderfm o facebook.com/fmoriente923. Es momento de escuchar a Bad Boys Blue haciendo You're a Woman. Esto es Invasores del Espacio, una hora en los 80, una hora en los 90.

Somebody haciendo Sprinter en Invasores del Espacio. Pasamos ahora, ya en el último tramo del programa, a escuchar más canciones de los 80, como es el caso de Bros haciendo When Will I Be Famous? ¿Cuándo voy a ser famoso? When will I be famous? En Invasores del Espacio escuchás la mejor música de los 80 y también, ¿por qué no?, de los 90. Ahora es el turno de escuchar a Eric haciendo Who's Your Boyfriend. Seguimos bailando. Nos escuchás por Bender FM a través de benderfm.wordpress.com y a través de FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa de Ituzaingó, a través de www.fmoriente.com y obviamente a través de la 92.3. Eric haciendo Who Is Your Boyfriend. Amigas, amigos, nosotros nos estamos despidiendo. Hasta aquí hemos llegado con Invasores del Espacio por Bender FM y por FM Oriente 92.3. Recuerden que en las vías facebook.com/FM Oriente 923 y facebook.com/Bender FM pueden dejarnos sus mensajes con una consigna muy sencilla: ¿qué es lo que recuerdan de los 80 y qué es lo que recuerdan también de los 90? Esa es la pregunta que queda picando para la próxima emisión. Amigas, amigos, nos retiramos con Eric, Who Is Your Boyfriend, de fondo, para ya irnos retirando. Mi nombre es Santiago Alonso y será hasta la próxima edición. Como siempre decimos, amigas, amigos, gracias por venir, gracias por estar. Chau.